Y como te lo comentaba hace un ratito, estamos en comunicación con el presidente de la usina de nuestra ciudad, Matías Ibale, a quien saludamos. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, Matías. Muy bien. Con ganas de que nos cuentes un poquitito sobre esta estación transformadora industrial que se está haciendo aquí en la ciudad de Tandil. Digo, y que hay posibilidad de que se inaugure este año. Contanos un poco. Bueno, a ver, es un proyecto que tiene mucho tiempo. De hecho, a ver... esto lo iniciamos la construcción hace 5 o 6 años, pero en realidad siempre estaba en la cabeza poder agrandar. ¿De qué se trata puntualmente? Para que la gente entienda un poquito de qué hablamos cuando hablamos de una estación transformadora. La generación eléctrica históricamente en Argentina se produjo en las afueras de lo que es la pampa húmeda, ya sea por sistema hidráulico, bueno, en algún caso energía atómica con Atuche y demás, más cercano a Buenos Aires. Pero la gran base es energía hidráulica que se genera en el sur. Esa energía se traslada básicamente hacia la pampa húmeda con las líneas de alta tensión, y de ahí se hace una distribución que va bajando hacia las localidades. En este caso, esa última transformación para convertir esa energía que viene en alta tensión a una energía que pueda ser distribuida en las fábricas o en los comercios, se produce en la estación transformadora que está en la ruta 226 y Lavalle, que opera Trasva. Bien, eso hoy tiene una capacidad, que eso es una, esos hay tres transformadores, tiene una capacidad que permite abastecer a Tandil, abastece a Ayacucho, abastece a la zona de influencia cercana a Tandil. Ahora bien, el tema es qué pasa cuando, si Tandil sigue creciendo a los niveles que está creciendo, una de las ciudades con mayor desarrollo en los últimos 15 años en la Argentina, con mayor crecimiento demográfico y fundamentalmente con un crecimiento que puede darse en sectores industriales o de grande demanda, los sectores informáticos y demás. La realidad es que pensar el Tandil de los próximos 10, 15 años implica que esa capacidad que tenía no alcanzaba. Nos adelantamos a hacer este análisis hace 5 o 6 años y empezamos una construcción de una estación transformadora que cumple la misma función que aquella que está, y está ubicada puntualmente en las cercanías del parque industrial. Por eso se llama estación transformadora industrial, que aspiramos, después de todos estos años, que más allá de las situaciones y los ciclos económicos que atraviesa nuestro país sistemáticamente, nunca fue frenada, y aspiramos a que en noviembre, diciembre pueda estar concluida y podamos estar inaugurando. Ya llevamos una inversión de más de 1.000 millones de pesos, una inversión muy significativa, un esfuerzo enorme que está haciendo la usina, pensando que también es una obra que va a beneficiar a los tandilenses para los próximos 20 o 30 años, y que bueno, y que incluso hasta después puede ser ampliada. Para nosotros es un orgullo esta obra, y que después en realidad la usina, una vez que la termina, se la entrega a la provincia para que la sea explotada a través de la transportadora de Buenos Aires. Una vez que se termina la obra, la usina ya no tiene responsabilidad sobre la operación de la misma. Así que bueno, concretamente es una obra que por ahí los tandilenses no ven, pero que sí o sí necesitan para poder seguir acompañando ese desarrollo que tiene la ciudad. Hace algo más de 85 años se fundaba la usina de Tandil, y el lema de los fundadores, de Juan Negro, con todos los que lo acompañaron, es que Tandil nunca va a ser más grande que la usina. Y me parece que el espíritu que, al menos desde que yo soy presidente de la empresa, hemos tratado de llevar adelante es justamente ese: entender que la ciudad es la ciudad que más crece, más desarrolla, y que necesariamente tiene que tener una usina, en definitiva la empresa de todos los tandilenses, acompañando ese desarrollo. Y este me parece que es el ejemplo más claro de hacia dónde se debe apuntar. Después está la otra visión que tiene la empresa en los últimos años, que tiene que ver con las energías renovables. Sí. Pero garantizar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad con un servicio eléctrico, un servicio esencial. Digo, hoy se habla de servicios esenciales, por ejemplo, internet, más en la pandemia, cuando hablamos de reuniones a través virtual y las clases virtuales, pero sin el servicio eléctrico nada de eso sería posible. Entonces, poder acompañar ese crecimiento implica haber pensado hace unos años este desarrollo. Ojalá lo hubiéramos terminado antes, pero bueno, hoy estamos con una mirada optimista de que lo vamos a poder concretar. Son las grandes inversiones que uno va haciendo en el transcurso del tiempo, que sin que se vean, pero que a futuro se va a notar que están, ¿no? De no haber estado sería complicada la situación. Y sería, y si no, la respuesta también es contrafáctica. Mirá, hace un... ya con la pandemia uno pierde el tiempo, pero hace aproximadamente un año y medio falló uno de los transformadores de Traba y Tandil. Una buena parte de la ciudad se quedó sin luz durante casi un día. Y ahí se sintió. Si este transformador estuviera funcionando, esta estación transformadora estuviera funcionando, automáticamente eso queda reparado en un minuto de manera automática. Digamos, son esas cosas que son... si no sucede algo malo, uno no se da cuenta lo que estaba haciendo falta. Entonces, es difícil valorizarlo, digo, más allá de la cuestión económica, son esas cuestiones que uno las tiene y que ya forman parte de una cuestión natural. Para nosotros es un orgullo porque sabemos el esfuerzo que se ha hecho desde la empresa, desde lo económico, desde lo técnico. La verdad que es una... el otro día me tocó recorrerla y es una obra de una ingeniería muy importante. Matías, ¿el corte que hablabas es el que hubo corte en todo el país? No. Ah, este es un corte, uno puntual en Tandil. No, este es un corte que se produce en la generación y que en ese caso no se hubiera solucionado. Lo que hubiera facilitado, si en ese momento estaba funcionando, por ejemplo, una generadora en la ciudad, se podía reponer una parte más rápido, pero el problema fue de generación. Falló uno de los tres transformadores de Trasba y tuvimos que hacer operaciones, pero hubo partes de la ciudad que estuvieron casi un día hasta que llegó el nuevo transformador y porque estaba cerca para poder repararlo. ¿Esta nueva estación va a contar con dos transformadores o con uno y después la idea es ampliar? Tenemos incorporado uno con un que nos costó casi $1,300,000 solamente el transformador. Ya está instalado, ya está en el proceso de prueba de funcionamiento, lo compramos hace casi 3 años y tiene previsto la incorporación de un segundo transformador. Hoy, digamos, Tandil tiene con los tres transformadores que están instalados 90 megas y este es otro transformador adicional de otros 30 megas. Bien, un interesante proyecto. Matías, ¿te puedo sacar un poquito de la usina y te meto ya en el terreno político? Sí, no hay problema. Porque estamos a un mes de la presentación de listas, porque la 14 de septiembre ya en algún momento habías dado como un avance de la formación de este grupo político. Digo, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cómo están de cara a las elecciones? ¿Ya se está empezando a trabajar en la lista? Porque obviamente estaban todos como muy metidos en el tema pandemia y esto generalmente se empieza a laburar antes, pero digo, estamos sobre la fecha. En realidad nosotros lo que la 14 de septiembre ha tenido ahora es una visibilidad. Nosotros como espacio político está claro que veníamos trabajando de hecho es el espacio político que conduce la ciudad desde hace casi 17 años, que conduce el partido, Juan, el actual presidente del comité forma parte de la 14 de septiembre, los dos anteriores mandatos del comité fueron bajo mi presidencia, que también formó parte de la 14 de septiembre. Entonces es el propio intendente forma parte, entonces es la ciudad, el espacio político que hoy viene trabajando en la conducción partidaria de la Unión Cívica Radical, pero también del municipio, y ahora lo que ha tenido es una visibilidad de cara a movimientos propios internos que tienen la vida de los partidos y de las agrupaciones políticas, que obviamente trabaja en todos los adherentes, trabajan en propuestas, porque nuestra pretensión obviamente tiene una mirada que pretende trascender al gobierno de Luz, y concretamente tenemos una mirada de que este espacio político haga la mejor propuesta a la ciudadanía para poder seguir gobernando la ciudad después del 2023, porque como decimos en el documento fundacional, hemos sido gestores de esta transformación de la ciudad que ha llevado a que Tandil sea una de las tres ciudades con mejor calidad de vida del país y la ciudad intermedia más importante de nuestro país, y queremos mantener esa gestación que de la cual formamos parte y queremos seguir siendo parte después del 2023. A partir de eso hay que trabajar en propuestas, que tenemos, digo, el hecho de venir trabajando desde hace tiempo, tenemos diagnóstico y sabemos los errores que se pueden haber cometido, pero también sabemos las cosas que le hacen falta a la ciudad y tenemos proyecto para eso, y un poco lo que les estoy dando es visibilidad. Concretamente, dentro de un mes, sigue, como bien decía, se produce el inicio de un proceso electoral y habrá que presentar las listas, digo, más allá de que la pandemia ha hecho que estemos todos los que tenemos alguna responsabilidad y alguna función en el gobierno, estemos abocados, como nos ha planteado el intendente, las 24 horas todos los días pensando en esto, no escapa que esta cuestión la tengamos que presentar. Obviamente no forma parte de las prioridades de la gente, tampoco y del gobierno, pero bueno, es una responsabilidad como espacio político poder llegar dentro de 30 días a presentar una propuesta electoral que sea competitiva para conseguir nuevamente el acompañamiento de la ciudadanía, sabiendo que en este caso en particular se va a poner y se va a someter elección buena parte de cuál es la evaluación que la ciudadanía hace de la gestión de la pandemia. Hace casi, vamos a llegar a las elecciones de septiembre con más de 20 meses del inicio de lo que fue la primera cuarentena ya por marzo del año pasado, y sí, me parece que la gente va a evaluar varios aspectos, pero concretamente el que va a tener mayor incidencia, porque la que nos ha atravesado estos dos últimos años, va a ser cómo es la gestión de la pandemia. Nosotros somos optimistas en este sentido porque consideramos que el gobierno municipal ha hecho mucho para atravesar de la mejor manera posible esta pandemia, más allá de, obviamente, de que el intendente se lamenta todos los días cada una de las muertes que ha habido en este proceso, y nos pone a trabajar para tratar de evitar al máximo la cantidad de contagios, la gente que se tiene que internar y, por supuesto, mucho más la pérdida de una vida más. Así que, bueno, nosotros somos optimistas, pero también somos conscientes que hoy, por primera vez en este proceso, es un proceso electoral en el cual tal vez no le vayamos a dedicar todo el tiempo que antes se le dedicaba, porque estamos abocados a la resolución y de tratar de mejorar las condiciones que atravesamos en esta pandemia, sí, fundamentalmente en las cuestiones sanitarias, pero también en las cuestiones económicas, porque sabemos que en muchos sectores de nuestra economía se la están pasando muy mal. Matías, más allá que todavía, por supuesto, están ustedes discutiendo internamente el armado de listas, ¿ya están hablando también de qué forma van a actuar en la campaña, teniendo en cuenta que va a haber internas? Y teniendo en cuenta que no se va a poder hacer actos presenciales, ni tampoco lo que hacían habitualmente de ir casa por casa para entregar listas, ¿están pensando en cómo van a actuar con la campaña? Sí, bueno, un poco se piensa, la realidad es que ha habido elecciones en muchos países del mundo atravesados por la pandemia, y uno mira qué es lo que se ha hecho. Ecuador, Perú vienen de hacer recientemente elecciones presidenciales, España tuvo elecciones generales hace un par de meses y hace menos en el Ayuntamiento de Madrid, Chile mismo tuvo elecciones de constituyentes, uno mira lo que se ha sucedido, son campañas que son casi un 70% virtuales, con muy poco presencial, pero bueno, de alguna manera hoy se utilizan también, de hecho la gente... los actos masivos han dejado de formar parte de las campañas políticas hace un tiempo, por lo tanto, digo, son campañas, esos actos son fundamentalmente de presentación, pero para gente que ya está convencida. Me parece que lo que hay que llegar es cómo se le llega a toda la ciudadanía, claro, y a contarles de por qué se quiere seguir en este proceso de transformación de la ciudad que nos ha llevado a donde nos ha llevado, y esas propuestas habrá que hacerlas llegar también de manera virtual. Hoy la gente utiliza las redes sociales y los medios web y los medios de comunicación para informarse, y tal vez, bueno, más allá que a nosotros nos gusta puntualmente porque creemos que eso es irreemplazable, el contacto con el vecino, nosotros creemos, yo soy un convencido de que el municipio es un actor de cercanía en lo político, es la cara más cercana que tiene la gente, digo, por ahí no conocen a un diputado, a un gobernador, a un ministro, pero a cada uno de nosotros nos cruza en un colegio llevando a nuestros hijos, nos cruza en una plaza haciendo deporte, o en cualquier lado, y ese contacto y esa demanda me parece que es irreemplazable. De todas maneras nos tendremos que adaptar a estas nuevas circunstancias y tratar de llegar a través de hoy el Zoom, por ejemplo, forma parte de nuestras vidas como algo más, o las transmisiones en streaming. Y bueno, habrá un poco de eso y un poco del contacto directo cuando se pueda, ¿no? Matías, se especula mucho con los nombres, ¿no? De hecho, es un juego que hacemos habitualmente, pensar quién puede estar en cada una de las listas. ¿Cuándo va a haber nombres? ¿El día que se entregue la lista o pensás que por ahí un poquito antes? Normalmente en la última semana ya se empiezan a no creo que antes, pero no pasa por una cuestión de especulación, digo, no es como en un partido de fútbol que el director técnico no quiere mostrar las cartas, es más, muchas veces conviene mostrarlas antes cuando uno ya tiene todo definido para poder instalarlo, es más, en una campaña que va a ser una campaña corta y, como decíamos recién, de pocas formas de visibilizarla. Por lo tanto, no es una cuestión de especulación esperar hasta último momento, sino yo entiendo que hoy, al estar preocupado por otros temas y las imposibilidades de las reuniones presenciales para poder discutir incluso lo armado de la lista, dificulta eso y no vamos a llegar, calculo, hasta la última semana a poder presentarle a la ciudadanía quiénes son nuestros candidatos. Bien, estaremos atentos a eso. Matías, te agradezco la amabilidad de siempre y estos minutos aquí en ABC Radio. No, gracias a ustedes.